11 de la mañana, 43 minutos, y nos tomamos un segundo tiempo de Clinamen por una de las informaciones más trascendentales de las últimas semanas en la Argentina, que tiene que ver con el acuerdo de la emergencia social. Primero, un acta firmada por un conjunto de organizaciones sociales con la ministra Carolina Stanley y también el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y además un proyecto de ley modificado del original que proponían las organizaciones, consensuado con el poder político, que seguramente diputados aprobará esta noche, porque ya viene, como se dice, cocinado habitualmente. Lo que ocurrió un poco la semana pasada es que muchas discusiones se fueron por el lado de organizaciones que transaron, organizaciones que no, si hay un modo de constituir o respetar la gobernabilidad a pesar de que no nos guste el macrismo, pero mejor que haya gobernabilidad y no que haya crisis que sale por derecha. Y las corridas se dieron un poco por ese lado. Nos parecía que no era el eje más interesante esa dicotomía de transar, no transar, acordar, no acordar, sino que vale la pena poner sobre la mesa otros puntos. Por eso, Diego Stulwark, esos puntos te los dejo picando sobre la mesa. Muchas gracias. Mira, pero esto está picando demasiado alto, así que no sé si llego. Pero creo que sí, que lo que pasó esas últimas semanas es que empiezan a aparecer discusiones muy interesantes y es muy difícil conseguir un marco para poder dar esas discusiones con cierta serenidad, digamos, y buscando con buena leche cuáles son los puntos más ricos para la discusión y no quedarse más en la chicana. En partes me parece porque se están cruzando dos cosas completamente diferentes y complementarias. Me parece que desde el punto de vista del gobierno el acuerdo es bastante favorable, aunque no me queda claro que haya sido el propio gobierno el que hubiera deseado que estos acuerdos se den así. Así que hay una cierta presión sobre el gobierno para que firme estos acuerdos. Y me parece que todo acuerdo donde se transfieren recursos a sectores populares es de sí inobjetable. O sea, en sí mismo es positivo, en sí mismo es alentador, en sí mismo hay que apoyarlo. Incluso si se considera que no es suficiente, en general nunca es suficiente. Pero bueno, digamos, me parece bastante incuestionable ligar la idea de tranza o de rosca o de sumisión o de traición a sectores sociales que logran conseguir recursos. Me parece una manera pésima de empezar la discusión, pésima de empezar la conversación. Pero además por otra razón más, porque me parece que en este caso, a diferencia de lo que pasó durante el gobierno kirchnerista, en este caso los que están consiguiendo los recursos están inventando una forma social. Y eso me parece que no habría que perderlo de vista. Cuando se reconoce la inscripción de trabajadores informales, se empiezan a dar los primeros pasos para un sindicalismo social. Yo diría que ahí hay una cosa que habría que pensarla con detenimiento, porque es una situación interesantísima como forma de invención y también riesgosa si se toma como modelo de sindicalismo social las formas más burocráticas de la sindicalización del trabajo. Rafael Klechser de La Dignidad nos decía la semana pasada acá en La Mar en Coche, fue una paritaria de los pobres, no es un acuerdo con el gobierno, fue la paritaria que pudimos darnos los pobres que no teníamos paritaria, ¿no? Sí, hay una dimensión, digamos, de acuerdo, que yo creo que se hizo, y me parece muy bien que saca esa dimensión de acuerdo, porque ningún sector social llega a abrir una institucionalización sin acordar un poco con el gobierno. Yo lo que me parece es que lo que habría que pensar es, de un lado, lo que el gobierno está proponiéndoles como política. Y el riesgo sería que el tipo de institucionalización paritaria o acuerdo termine en la consolidación de una manera de gobernar el país. Yo no me refiero ya solamente al hecho de que en esta coyuntura se puede evaluar. Si no hacer este tipo de acuerdos, no lleva a riesgos peores. Me refiero a dos cosas. Me refiero a que en los barrios la cosa más narcopolicial, digamos, termine siendo el actor más desestabilizante, y que a nivel macropolítico, digamos, las cosas puedan irse aún más a la derecha, como dice Levita. No me refiero a eso. A lo que me refiero es a la estabilización más a largo plazo de una forma de gobernar, de una suerte de liberalismo asistido por una suerte de catolicismo social. Me parece que ahí sí hay muchas cosas que discutir. Pero no hay muchas cosas que discutir simplemente por un problema de gustos culturales. Hay muchas cosas que discutir porque, por ejemplo, el paro de mujeres pone muchas cosas para discutir sobre cómo es, quiénes son los trabajadores en la Argentina, cuántas formas de trabajo hay, cuántas formas de producción no reconocidas hay, cuántas formas de organización colectiva puede haber, las formas de parar, las formas de confrontar y algo que es fundamental. ¿Cómo no delegar una agenda del movimiento social en instituciones conservadoras que están tratando de construir un poder sobre el movimiento social, como es las vertientes, digamos, conservadoras de la Iglesia Católica? Así que yo creo que esas son discusiones que hay que abrirlas, y justamente me parece que hay que poder decir al mismo tiempo, es importante que haya una nueva forma de sindicalismo social, es importante que los sectores populares en todas sus formas consigan los recursos necesarios para su subsistencia, y también es importante que los sectores que dentro de los movimientos no quieren quedar abrazados en una forma de gobernabilidad conservadora, puedan plantear su agenda de manera muy concreta, como por ejemplo el tema del aborto y el cuerpo de las mujeres, digamos. O una forma no únicamente laboral, ¿no? Porque también que el movimiento social pasa a ser el sindicalismo de los pobres también es un problema, porque solo queda la figura del trabajador, que ya le hemos evaluado varias veces como un tanto débil en el último tiempo para pensar transformaciones profundas, ¿no? Por eso que paro de mujeres me parece más rico que acuerdo meramente laboral. ¿Por qué? Porque no se desentiende el problema laboral, más bien lo complejiza, y al mismo tiempo no lo reduce a una forma muy estereotipada de laboralismo. A mí me parece interesante cómo genera gobernabilidad el macrismo, ¿no? Porque hace rato que viene tomando medidas que, contra los sectores populares, que todos pensamos que va a haber una reacción popular o una resistencia popular a esas medidas, y sin embargo la gobernabilidad le llega como por la ventana, ¿no? Como si los sectores que tendríamos que reaccionar somos aparentemente lo que están brindándole con posibilidades de gobernabilidad, ¿no? Como estar los actores de la economía informal en una búsqueda de formalización, pero que a la vez llega vía CGT o vía iglesia. Entonces, me parece llamativo como un gobierno que hubiéramos visto como incapaz de generar gobernabilidad por sus propios medios, consigue aliados insospechados en los movimientos sociales, en la economía informal. Sí, a mí me parece que del 2001 aparece con claridad un tipo de escena social en la Argentina que no se ha logrado revertir, digamos, ¿no? O sea, ni el kirchnerismo en su momento, con muchos recursos, ni el macrismo en este año, ni se proponen ni pueden prometer trabajo de calidad para todos. Es inviable, digamos, ¿no? O sea, acá surgió un tipo de, llamémoslo así, de proletariado no empleable en términos tradicionales, que persiste a pesar de políticas económicas y retóricas, persiste. Entonces a mí me parece que la invención de formas de sindicalismo social son muy promisorias, son muy interesantes, pero sobre todo si pueden leer la nueva realidad del mundo del trabajo, si pueden leer la nueva composición de los territorios, pero sobre todo si pueden democratizar la toma de decisiones. Esa es una discusión que está muy pendiente. No se puede sacrificar decisión colectiva. Lo digo por las propias personas que participan ahí, ¿no? O sea, uh-huh. Es muy difícil siempre hablar desde afuera, pero teniendo compañeros y compañeras que están en esa realidad y que están en ese esfuerzo organizativo, yo creo que hay que apoyar a todos esos intentos por compatibilizar esas formas de representación laboralistas con un nuevo mapa, que también es una nueva percepción sobre la ciudad, que es una nueva percepción sobre los territorios y sobre los conflictos, que la política no se hace cargo. Y hay que evitar que este tipo de, digamos, de paritarias contribuya a borrar ese tipo de asuntos, de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de las pibas, que tienen que ver con la situación de los varones jóvenes en los barrios, que tienen que ver con una cantidad de temas que yo creo que hay que conectarlos con lo laboral. Es muy interesante conectarlos con lo laboral, pero no borrarlos con respecto a una imagen estereotipada de lo laboral. Ayer estuvo acá visitándonos el amigo Juan Vázquez de Simbiosis Cultural, hablándonos de la experiencia incipiente de este galpón autogestivo textil, ¿no? El Juana Vilca. Y justamente lo que vemos ahí es que el recurso que puede bajar del Estado para colaborar en un inicio de un proyecto de esas características no es tan importante como lo que haces con ese dinero para construir democráticamente o con la modalidad que quieras adentro de ese espacio. Me parece que ese es el desafío que las organizaciones sociales vuelven a tener con esta nueva bajada de guita de la emergencia social. Si el kirchnerismo ya bajó un dinero y en alguna medida hubo una especie de desaprovechamiento de que solo se generó dependencia que el Estado contrate a esas cooperativas y no se generó con ese dinero una construcción política autónoma, hay algo para aprender, hay una doble oportunidad, si se quiere decir, vuelve a bajar dinero, vuelve la posibilidad de conformar espacios propios, que esos espacios propios aprendan a construir autónomamente también, ¿no? Exacto, me parece que como desde una visión no moralista, lo que hay que criticar en todo caso es que se negocia con el Estado y no que se negocie con el Estado de los movimientos. Sí, yo tendría más esta visión. Me parece que es una oportunidad para que organizaciones sociales que están intentando construir un contrapoder, una cierta autonomía y una cultura diferente de lazo social en territorios muy, muy difíciles, puedan considerar el hecho de que el liberalismo que viene del gobierno de Macri y el tipo de control político que viene bajo la forma de un catolicismo social no son ninguna de las dos formas libertarias de poder pensar las propias realidades y las propias posibilidades. Por lo tanto, me parece que se abre una situación, porque mientras sectores que firmaron ahí, me refiero a Levita, pueden tener una idea más pragmática y más flexible de lo que significa la articulación política de todo esto, una unificación del peronismo, muchos otros grupos y colectivos que están ahí o podrían estar ahí pueden tener completamente otra perspectiva. Pueden intentar hacer otro tipo de experimentos y me consta que lo están haciendo. Entonces, creo que ahí es donde se abriría esta oportunidad que decís, Diego. Ahora, lo francisquista o lo liberal sería la máscara para la negociación, digamos, ¿no más? Mira, yo creo que si tácticamente, pragmáticamente, se puede aprovechar el hecho de que hay una nueva situación en la Iglesia global, en la Iglesia Vaticana, en Roma, por el cual Europa ya no ofrece los fundamentos para renovar el proyecto de la Iglesia. Por primera vez tenemos un Papa latinoamericano. Es decir, que por primera vez los pobres de América Latina están puestos en un lugar de reivindicados. Es decir, que hay un lugar de enunciación que los interpela. Si se puede aprovechar esa situación tácticamente para construir un momento de discusión profunda, de discusión radical, es muy interesante. Pero no confundiría una especie de acuerdo táctico con la Iglesia, en la que las posibilidades que se abren hay que utilizarlas, con un momento de subordinación ideológica, de delegación de las capacidades de problematizar y de asunción de la imagen, según la cual, a partir de la evangelización que se dio en América Latina, el pueblo latinoamericano queda congelado como pueblo cristiano. No tiene sentido. El movimiento indígena es un componente que no permite eso. El movimiento feminista es un componente que no permite eso. Los jóvenes en los barrios tienen componentes de contracultura que no permiten eso. Yo creo que eso no habría que confundirlo. Me parece que frente al liberalismo por un lado y a la Iglesia por el otro, como grandes generadores de orden social, lo que no se negocia o lo que necesariamente no tenemos que negociar son las libertades, ¿no? Y que es esto de lo innegociable que te permite a vos armar tu espacio. Nos tengo que reescuchar en un rato. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así.